10:46, vamos a quedarnos con esos primeros encuentros con la actualidad local. Ya le decíamos que enseguida, por ejemplo, también vamos a informarles al detalle de lo que son esos horarios especiales de cara a las próximas jornadas del Día de los Difuntos y de Todos los Santos, con ese protocolo especial, además con motivo de la pandemia en que nos encontramos, para visitar el cementerio y sobre todo no crear aglomeraciones en lo que son sus calles. Enseguida vamos a ir con más detalles, como decimos, sobre ese protocolo, sobre los distintos horarios, junto a la delegada municipal de cementerio. Antes vamos a centrar nuestra atención en el sector marroquinero, en concreto con diversos temas que tienen que ver con la Escuela de Artesanos de la Piel. Tenemos a su director, al otro lado del hilo telefónico, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hay diversas novedades, además, dentro de lo que es la propia escuela, pues nuevos cursos de los que vamos a hablar a continuación, que van a estar en marcha enseguida, en cuestión de días o semanas, y también, por otra parte, incluso una exposición que llegará también en próximas fechas. Y antes que nada, de todas formas, Juan Enrique, si te parece, sí que me gustaría abordar contigo novedades en lo que se refiere a la formación, ¿no?, dentro de lo que es el sector de la piel. La verdad es que se están dando diversos pasos. Además, parece que la intención, dentro de lo que es esta demanda, que ya es bastante antigua, ¿no?, por parte del sector marroquinero, la intención de las administraciones parece que esta vez sí es ir con más celeridad. Ya informamos al respecto de las novedades que llegaban en el verano, y bueno, pues ha habido además recientes reuniones tanto de lo que son los responsables de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central, visitas a nuestra localidad en ese sentido, y bueno, pues se están desarrollando diversos encuentros por parte de la Escuela de Artesanos para culminar lo que es todo este proceso de contar con certificaciones no oficiales dentro de lo que es el sector marroquinero. Sí, Juan Carlos, para que todo el que nos esté escuchando se haga una idea de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de formación de marroquinería, ahora mismo, si atendemos a los cursos que existen en España de nuestro sector en concreto de marroquinería, no existe ninguno que sea exclusivamente de marroquinería. Ese es el primer hándicap que tenemos. Son cursos que normalmente están mezclados con otros sectores de la familia textil piel. Quiere decir, al menos un curso que está marroquinería mezclado con guarnicionería, marroquinería mezclado con calzado, marroquinería mezclado con textil. Ese tipo de cursos donde se dan además enseñanzas de otros sectores que no tienen nada que ver con el nuestro, lógicamente no nos sirven demasiado. Entonces, lo que estamos intentando hacer, y tú lo has introducido bien, es, ya que las administraciones, además, tuvimos el pasado 21 de septiembre a la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía aquí en Ubrique, y el pasado día 8 de octubre estuvo la delegada del Gobierno Central en Andalucía, también aquí en Ubrique, lo que le hemos trasladado a las distintas administraciones, y digo trasladado porque, igual que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, a través de la Asociación La Piel de Ubrique, que es la que la gestiona, unidos a la patronal de la piel, que es Asopiel, la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, y MOVE, el Centro Tecnológico, las tres entidades, como representantes del sector, estamos ahora mismo trabajando con las distintas administraciones, sobre todo para tener esos certificados de profesionalidad que sean exclusivamente de marroquinería, que son los cursos que estamos impartiendo aquí en la escuela desde hace 6 años. Estos cursos ya están más que testados, ya han pasado 16 promociones por aquí, son cursos que fueron diseñados en su día por los mejores profesionales del sector, junto con el empresariado de Ubrique, y estos cursos lo que queremos es que sean la avanzadilla para tener una serie de cursos específicos de marroquinería, pero con una titulación oficial. Esto es lo que se llama un certificado de profesionalidad, que es lo que hemos querido siempre. Es verdad que ahora estamos impulsándolo, digamos, de manera importante a raíz de estas visitas que nos han tendido la mano, tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía, y tenemos que aprovechar esa inercia. Y esto iría unido a otra línea, ¿no?, formativa, como sería la propia formación reglada, que podría ofrecerse a través de ciclos formativos en institutos como las Cumbres. Una cosa no quita la otra, serían formaciones complementarias. Claro. es que son tres cosas distintas. Uh-huh. Vamos a ver, están los certificados de profesionalidad, que para que nos entendamos, el certificado de profesionalidad es un curso que según el tipo de nivel que se exija al alumnado, puede rondar entre las 300 o las 500 horas. Son cursos como los que impartimos aquí en la Escuela de Artesanos, sino que son titulaciones oficiales. Quiere decir, la persona haría el curso aquí como hasta ahora, lo que pasa que tendría un título oficial. Hasta ahora lo que tiene es un título privado, que es verdad que le sirve para encontrar trabajo, por supuesto que sí, pero le sirve para encontrar trabajo en Ubrique. Un título oficial te permite buscar trabajo donde tú quieras, de España, en la zona donde tú quieras, podrías encontrar trabajo porque es un título que es totalmente válido en todo el territorio nacional. Entonces, de lo que se trata también es de prestigiar la profesión. Tenemos una profesión con unos excelentes hombres y mujeres que trabajan y dan lo mejor de sí todos los días para que la jardinería de Ubrique pues esté en el lugar que ocupa en el mundo, pero es verdad que no tenemos ninguna titulación oficial para aquel que quiera formar parte de la plantilla de alguna de nuestras empresas o incluso los mismos trabajadores nuestros que están en las empresas que no tienen un título que le diga que le acredite como profesional. Esto es una demanda que es lógicamente entendible por cualquiera y nosotros lo que queremos es prestigiar también al sector, que tengamos títulos oficiales, aunque sigamos impartiéndolo aquí o donde sea, pero que lo sigamos impartiendo, pero con esa titulación oficial. Lo ideal es que el empresariado, que ahora mismo está perfectamente unido y trabajando en común para conseguir este objetivo, ya te he dicho que somos tres entidades, la Escuela de Artesanos, la Asociación Asopiel, que es la patronal, y MOVE, que es el centro tecnológico, ahí donde están buena parte, por no decir la mayoría de los empresarios del sector en Ubrique, y lo que queremos es coordinar, primero ver las necesidades que tienen las empresas de Ubrique en materia de formación, partiendo de ahí, viendo las necesidades reales que tienen, diseñar un programa formativo en el que, como tú bien dices, la formación profesional dual también tendría algo que ver, por supuesto que sí. Lo ideal es que al final no solapemos las distintas actividades que se puedan impartir, por ejemplo, las acciones formativas que se pueden impartir aquí en la escuela, que están muy relacionadas con la mano de obra, la capacitación a pie de taller, con las nuevas tecnologías que pueden impartirse en el sector tecnológico, porque tienen maquinaria de tecnología punta y pueden ser otra serie de acciones que se pueden impartir por ahí, y por supuesto en un instituto público de la red que hay aquí en Ubrique se puede impartir también un ciclo de formación profesional, pero también de otras temáticas que sea verdaderamente demandada por el empresariado. Lo ideal, Juan Carlos, es que ya que tenemos aquí una serie de instalaciones perfectamente homologables y que están funcionando, como el caso de la Escuela de Artesanos desde hace 6 años, además con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, que siempre nunca me cansaré de mostrarlo, y por supuesto el empresariado que está detrás, pero también tenemos las instalaciones del centro tecnológico, y bueno, y es una infraestructura que tenemos ya creada, que está activa, que se está utilizando en Ubrique y que podría utilizarse por las distintas administraciones. Y eso ahorraría tiempo y dinero. Después de los pasos, Juan Enrique, que se han dado, ¿cuál es el resultado por el momento? El resultado es que nos estamos reuniendo, además, con bastante frecuencia, digamos, los empresarios que representan al sector, a través de las tres entidades estas que te estoy diciendo, para diseñar un poco la hoja de ruta a seguir. Y una vez tengamos claro las necesidades formativas que tenemos como prioritarias, pues trabajar para al final pues conseguir este objetivo. La idea es primero saber muy bien lo que queremos, por supuesto en el tema de los certificados de profesionalidad, como los cursos que estamos impartiendo aquí, entendemos que la columna vertebral del oficio, y eso es una necesidad que siempre estará encima de la mesa, pero hay otra serie de acciones formativas que pueden ser dirigidas a trabajadores con cierta cualificación, a técnicos intermedios, mandos intermedios y a los mismos empresarios o empresarias, como por ejemplo pueden ser materia de nuevas tecnologías, diseño por ordenador, diseño industrial, marketing, comercio online, en fin, muchísimas otras ramas que a lo mejor son perfectamente demandadas o muy muy demandadas en este caso por parte de las empresas, y que se pueden impartir en otro centro perfectamente y bueno, y son cursos que ya existen, ¿no? No hay que diseñarlos como los nuestros, que lo hemos diseñado desde cero. Estamos hablando de certificado de profesionalidad que van a partir desde cero. ¿Por qué? Porque no existe ninguno, como he dicho anteriormente, que sea de marroquinería. Pues seguiremos atentos. Desde luego, al avance, se trata, ¿no?, de lograr ese certificado de profesionalidad lo antes posible de cara a una formación, digo, en el caso de la Escuela Artesanos, que ya se está ofreciendo. No sé si en cuanto a ese umbral de tiempo hay alguna fecha prevista. Esto es algo lento y además, bueno, hay que tener en cuenta que se trabaja con distintas administraciones. No sé si hay una fecha en el horizonte. Los técnicos, tanto de la Junta de Andalucía como los del Instituto Andaluz de Cualificaciones o el SEPE, que esto depende al final del Catálogo Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Trabajo, el SEPE, Servicio Público de Empleo, nos dicen que suele tardar entre 1 y 2 años. Esto es un proceso que es largo, indiscutiblemente, un proceso que necesita una validación, y sobre todo cuando estamos hablando de certificados nuevos, que son certificados para disciplinas que no existían como tal de manera independiente hasta ahora. Entonces, lo que sí estamos intentando es recabar el mayor apoyo posible por parte de distintas, no solamente de las administraciones públicas, sino también de confederaciones de empresarios, de otras asociaciones como de marroquinería, a lo mejor a nivel nacional, y otra serie de entes que nos puedan apoyar, porque quieras o no, ese apoyo también puede agilizar, en la medida de cada una de las posibilidades, pues los trámites necesarios para culminar el proyecto. Lo que sí es verdad que lo queremos hacer muy bien, y bueno, y tarde lo que tarde, indiscutiblemente nos gustaría que fuese cuanto antes, pero también los plazos también me imagino que están por algo, no creo que sea de manera gratuita. Lo que sí que va a llegar pronto, hablando de la propia formación, ¿no?, que se ofrece desde la Escuela de Artesanos, son 2 nuevos cursos, me decía Juan Enrique, la Escuela de Artesanos, que sigue en marcha, lo comentamos, ¿no?, cómo se iniciaba el curso, se volvía a las instalaciones con ese protocolo de seguridad, de higiene, y bueno, en concreto, tanto en noviembre como en diciembre van a llegar 2 cursos, si no me equivoco. Sí, lo primero que nos tendremos que congratular es que desde que se abrieron otra vez las aulas a primeros de septiembre no hemos tenido afortunadamente ninguna incidencia. La verdad que las actividades diarias se desarrollan con total normalidad. Los alumnos y el profesorado atienden escrupulosamente todas las normas de higiene y de prevención que tenemos establecidas aquí en el centro, y hasta ahora no hemos tenido, pues, afortunadamente ninguna incidencia. Eso es lo más destacable. Una vez dicho esto, es verdad que ya hay 2 cursos que están a punto de finalizar. Hay uno que es el de aprendiz de pequeña marroquinería, el de mesa, para que todo el mundo nos entienda, que le queda ya la semana que viene solamente por ultimar, con lo cual al principio del mes que viene, el día 3, va a comenzar otro curso de mesa, que tiene horario de tarde, de 5 a 8 de la tarde. Y después el curso de maquinista del turno de mañana, que ahora mismo se están formando en este momento, en el turno de mañana, estamos hablando de 9:30, 12:30, este curso termina a final de noviembre, con lo cual a principios de diciembre empezaría otro más. Con lo cual tenemos 2 cursos, uno que está a punto de empezar dentro de escasamente 10 días, que es de mesa, y otro en un mes, que es de maquinista de pequeña marroquinería. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando que quiera todavía formar parte de alguna de estas 2 promociones puede pasar por aquí o puede llamar al teléfono que todo el mundo conoce, que ahora si quiere lo puedo dar para que lo apunte. Es el 678-889-254. Repito, 678-889-254. Aquí pueden llamar, nosotros les informamos para que no tengan ni siquiera que venir por aquí, porque bueno, hay gente que a lo mejor todavía no se atreve a, aunque aquí por supuesto las normas están muy claras y atendemos a las personas con la debida distancia de seguridad y demás, pero bueno, por si alguien tiene algún reparo o le es más cómodo llamar por teléfono, lo puede hacer, que nosotros la atendemos gustosamente, le informamos de los cursos y bueno, y todavía están a tiempo de poder entrar en alguna de estas promociones. Es verdad que ahora mismo hay también mucha gente también que está demandando formarse, porque desgraciadamente hay gente que ahora mismo se encuentra en situación de desempleo y bueno, y quieren aprovechar ya que están ahora mismo en desempleo para poder formarse, lo cual es una opción que es bastante interesante. Por eso también hay mucha gente que está viniendo por aquí de un tiempo a esta parte. Pero lo dicho, todavía están a tiempo de poder apuntar bien a él o a ella, o a algún familiar directo que pueda estar interesado, pues puede llamar. Así que de pequeña marroquinería se cursa a partir del 3 de noviembre, en apenas 10 días, y el de maquinista en horario de en horario de tarde, de 5 a 8 de la tarde. De mañana. Sí, me refiero al de pequeña marroquinería de 5 a 8 de la tarde. Pequeña marroquinería es de 5 a 8. Y el de maquinista, por la mañana, es de 9 y media a 12 y media. Lo ponemos a las 9 y media porque hay madres y padres de familia que, bueno, que también tienen una serie de obligaciones, como tú podrás comprender, tienen que llevar a los niños al colegio. Le ponemos esa hora para que perfectamente puedan dejarlos allí con toda seguridad, puedan venir, les dé tiempo y no tengan que estar con el estrés que lleva consigo el hacer un curso a las 8 o las 9 de la mañana con todo lo que se supone. Entonces lo hemos puesto siempre pensando en aquella persona que tiene que dejar a los niños, por supuesto, a sus hijos en el colegio, que pueda venir con todas las garantías y pueda compatibilizar las labores que tiene que realizar en la casa con la formación aquí en la escuela. Pues de maquinista por la mañana, a principios de diciembre comenzará ese nuevo curso. Como nos decía, ¿no?, todavía posibilidad de, hay algunas plazas libres en cada uno de esos cursos. Recordamos, Juan Enrique, si te parece, ¿cuál es la duración que integra tanto la formación allí en la escuela como después prácticas también? Mira, los cursos tienen 8 meses de duración. Estamos hablando de 3 horas diarias de lunes a viernes. Lo hacemos de 8 meses de duración para no sobrecargar el número de horas de formación al día, sobre todo para que, como he dicho antes, la persona que esté en el curso pueda compatibilizar la asistencia al curso con un trabajo, con unos estudios, con una, bueno, con la serie de labores que puedan desempeñar en una casa, en un domicilio, etcétera, etcétera. Es muy cómodo. Es verdad que son 3 horas diarias, pero muy intensiva, muy práctica. Como tú podrás comprender, lo nuestro, más que teoría, es mucha práctica y sobre todo complementado siempre con la posibilidad de realizar prácticas profesionales no remuneradas en las mejores empresas de Ubrique. Eso es verdaderamente el punto fuerte que tiene nuestra formación, aparte de la exigencia que tenemos para todos los alumnos que están matriculados en el mismo. Pero la posibilidad de hacer práctica en empresas donde al final, cuando termine esas prácticas, lo suelen fichar, siempre hemos dicho, y es verdad que la media histórica nos dice que cerca, rondando el 90% de éxito para todo aquel que termina con aprovechamiento de alguno de los cursos nuestros, ha obtenido empleo siempre. Tarde más, tarde menos, pero al final obtiene empleo, porque se forma bastante bien y al final acaba muchas veces en la empresa donde está realizando las prácticas. Entonces estamos hablando de 8 meses de duración. Es verdad que después el coste, por ejemplo, el coste estamos hablando de 75 euros al mes, y es un curso que estamos hablando de muchísimas horas al mes, que no vale eso, el curso vale más, pero todos los alumnos y alumnas que entran en alguna de las promociones nuestras están becados tanto por el empresariado Ubrique, que es el que está en la asociación La Piel de Ubrique, que es el que gestiona la escuela, como por el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique. Digamos, estos dos entes son los que al final asumen la mayor parte del coste del curso, y el alumno o la alumna también es corresponsable también, de alguna manera, también en lo que sería el coste del curso. Con lo cual, el coste al final sale 75 euros al mes. No es algo que sea demasiado caro. La verdad es que para aprender un oficio y salir muchas veces con el trabajo debajo del brazo, la verdad es que merece la pena. De todas maneras, bueno, aquí siempre hemos atendido a cualquier persona que nos ha llegado y nosotros le damos todo tipo de facilidades. Pero bueno, es para que tengan una idea de lo que estamos hablando y que la formación muy práctica, como está diciendo, muy práctica. Son cursos ya que llevan impartiéndose durante muchos años, están muy testados, están muy validados. La verdad que aquí tenemos unas instalaciones magníficas. El ayuntamiento hace un esfuerzo junto con los empresarios bastante grande para adecuarlas y tenerlas en perfecto estado de uso y totalmente nuevas todas las instalaciones. Y bueno, y son muy céntricas. También es verdad, como tú sabes, Juan Carlos, que la escuela también se creó con el propósito de enseñar a todas las personas que vienen de fuera, tanto medios de comunicación como empresas, como particulares, como grupos turísticos. Nosotros estamos adheridos al Sistema Integrado de Calidad Turístico de Ubrique, para enseñar el proceso productivo. Tú sabes que cuando alguien quiere conocer cómo se fabrican los artículos de Ubrique, es muy difícil enseñarle en una empresa cómo se hace por el tema de los compromisos de confidencialidad, por la seriedad de nuestras empresas, ¿no? Entonces la escuela está precisamente, entre otras cosas, para eso, para enseñar cómo se fabrica. Aquí siempre están las puertas abiertas para todo aquel que nos solicite una visita. Y por supuesto también para demostrar también, como hemos hecho en muchísimas ferias, eventos de carácter comercial, turístico, promocional, hemos llevado siempre alumnos de la escuela para que la gente que visita Fitur, por ejemplo, la Feria Internacional del Turismo, o cualquier otro evento que hemos participado junto con el Ayuntamiento de Ubrique, para que vean cómo se trabaja con las manos nuestros artículos, ¿no? Entonces, es una manera también de difundir la marroquinería de Ubrique en la medida de nuestras posibilidades, teniendo esas puertas abiertas y que todo el mundo lo pueda conocer. Y bueno, viene muchísima gente. Además, otra forma de mostrar lo que hacéis, pues son esas exposiciones, ¿no? Una vez que finalizan los distintos cursos, en ese sentido, cabe destacar que para el mes de diciembre, los cursos que han finalizado a lo largo de este año, pues van a participar los alumnos y alumnas en lo que, bueno, pues es una exposición, ¿no? Una de las cosas más destacadas que yo resaltaría de los alumnos que pasan por aquí, eso es su creatividad. Ellos al final aquí aprenden a dominar las técnicas, las diferentes técnicas, pero cuando se le dice que haga un trabajo final, digamos que resuma un poco todos los conocimientos que ha adquirido aquí a lo largo de estos 8 meses, la verdad que la creatividad sale por los 4 costados. Yo no sé qué pasa en Ubrique, pero la verdad es que es un placer ver la cantidad, la gente, lo creativa que es, la imaginación que tiene. Hacen cosas verdaderamente de destacar, y son gente que están aprendiendo el oficio. Aquí en Ubrique la creatividad está en todos sitios y se nota perfectamente en estos trabajos finales. Además, cuando viene alguien de fuera de Ubrique, porque tú sabes que tenemos alumnos de otras poblaciones de aquí de la sierra, ¿no? Tenemos alumnos de Villamartín, tenemos alumnos de Arco, tenemos alumnos de Prado del Rey, o tenemos alumnos de Villaluenga, de cualquier pueblo de aquí de los alrededores, incluso de más lejos, que vienen todos los días aquí y tienen que ir y volver. Esta gente al final, estos de fuera, que a lo mejor no han tocado la marroquinería en su vida, que no tienen relación directa ninguna con la marroquinería, ni a través de ningún vínculo familiar, ni ninguna otra experiencia que haya podido tener en relación con esto, al final se empapan a través del profesorado, a través del resto de los compañeros que son de aquí, de la cultura de la marroquinería de Ubrique. Y al final son gente que al final desarrolla una creatividad que desconocía que tenía. Esto es lo que más me maravilla, porque son gente que tú puedes decir, es que no han tenido relación con lo nuestro para nada. Y en cambio son personas que aquí se les abre totalmente la mente y son capaces de realizar cosas que ellos desconocían que podían hacer. Eso es muy, a mí me, ya te digo, me encanta, y es una muestra de estos trabajos finales lo que vamos a desarrollar en el San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación del Estudio de Ubrique, una exposición que va a estar abierta durante todo el mes de diciembre, y que animo a que cualquiera de que nos esté escuchando pues se acerque un día por allí y bueno, y la visite. Por supuesto, con las circunstancias ahora mismo de la pandemia y demás, no vamos a hacer ningún acto de inauguración ni nada que pueda comprometer la afluencia de visitantes. Ahora mismo hay que guardar escrupulosamente todas las medidas de prevención que están sobre la mesa, que todo el mundo conocemos, pero indiscutiblemente el estar todo el mes abierta la exposición permite que cualquier ubriqueño o ubriqueña que nos esté escuchando en este momento pues puede visitarla. Pues estaremos pendientes en cualquier caso, a medida que se vaya acercando ese mes de diciembre, lo iremos comentando, esa nueva exposición de trabajos finales por parte de los alumnos de los distintos cursos que se han desarrollado a lo largo de este año en la Escuela de Artesanos de la Piel. Insistimos también, nuevos cursos. Dentro de unos días, el 3 de noviembre, arranca un nuevo curso de pequeña marroquinería por la tarde y por la mañana de maquinista, también desde diciembre, en este caso. Son algunas de las novedades que hemos conocido gracias a Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel. Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, también a esa evolución de ese proceso en el ámbito formativo, de la consecución de lo que son esos certificados profesionales. Y bueno, pues lo iremos comentando, por supuesto, a medida que se vaya produciendo en ese sentido esas novedades. Juan Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, como siempre, a vosotros por estar siempre permanentemente en contacto con la realidad empresarial de Ubrique. Y quiero transmitir, ya que me permite la oportunidad antes de despedir la conexión, de dar un fuerte abrazo simbólico y de apoyo, por supuesto, a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros empresarios, que ahora mismo pues muchos los están pasando muy mal y ahora mismo necesitan el apoyo de todos. Y por supuesto a nuestros representantes institucionales en el consistorio municipal, porque entre todos tenemos que salir adelante, tenemos que hacer que esto se supere lo antes posible, y yo creo que entre todos, poniendo cada uno en la medida de sus posibilidades lo mejor de sí, seguro que lo conseguiremos. Nos quedamos, por supuesto, con ese mensaje. Juan Enrique, muchas gracias. Pues nada, lo dicho, a ti. Buenos días.